España de Caro Marón. Rompió la rubeda Estefania Rodó, llegó una colonia y chacra ocupó, agarró la foicia y monte tumbó, plantaba yo yerba Estefania. Cosecha tabaco algodón, cobró unos pesitos, doctor si comió, cosilló la hierba, un poco midió, con esa platita casa terminó. Pera chiva, crédito pidió, muy bueno gerente, trator mi vindió. Yo araba carpía y todo yo hacía, hasta aquí un día trator se rompió. De nuevo una cooperativa, crédito pidió, enojado gerente me dijo no, no, trabajo con mano, tabaco plantó. Granizada, produce y perdió. Fui triste en la vida, mucho hambre pasó, con el tractor roto y sin plantación. Y falta de 104 hijos me trajo Estefania, Pedro, José, Leopoldo y Malaña. Pasó un tiempito, yo mucho trabajo, ganó de vecino, trator arregló. Después de a poquito, todo mejoró, yo hizo cosecha y un auto compró. Iba manejando, na alguien yo viajó, venía ligero, camión me chocó. Auto quedó roto, mi pie se quebró. Triste, Estefania murió. Después de a poquito, todo se olvidó. Mi hijo más grande y esposa encontró. La hija más grande, un negro escapó, seguía sufriendo y vergüenza pasó. Mi hija nuevita, un nene encontró, vivía amargado por todo que pasó. Crecieron los nietos, feliz yo quedó, y así es la vida, nietos tengo yo, la casa y el auto.